Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada. Si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un martes 4 de febrero de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, que desde ahí también podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos hasta ahora. Nuestro correo electrónico, nos podéis enviar emails a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales, por Facebook nos podéis encontrar buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Y me gustaría comenzar recordando y dedicando este programa a la memoria del actor Philip Seymour Hoffman, el cual este domingo, pues por culpa de las drogas, nos dejaba. Un actor ganador de un Oscar interpretando la vida de Truman Capote, y en donde le hemos visto en papeles tanto principales como secundarios, películas como Boogie Nights, El Gran Lebowski, Talento de Mr. Ripley, Casi Famosos y muchas más. Y diréis, ¿qué tiene que ver Philip Seymour Hoffman en Club de Coleguitas o con la música? Nada, así de fácil. ¿Es mi actor favorito? No, tampoco. Lo que me hace gracia es encontrarme por las redes sociales cómo gente llega a confundir a este actor con Jack Black, que también van diciendo que está muerto y es mentira. Y Jack Black no solamente de la interpretación vive, aunque también un poco, ¿a qué llamarle? Sino que también está metido en el mundo de la música con su grupo Teenage D, Rise of the Phoenix. Con ellos comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. And the chapter had closed, but one thing no one thought about was the D would rise again just like the Phoenix. We'll fucking rise again. That's right, the Phoenix will rise again, yeah. 'Cause the fiery heart of a champion cannot be quenched by a failure or an embarrassment. No way, no. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese. But that does not mean that our hearts are not strong. Just like the Phoenix, we'll fucking rise again. Yeah, that's how the Phoenix we'll rise again. Ow! Tenacious D has died, what will we do? And what will we do about all the fans who have the D tattoo? They'll have them removed. They'll have to laser off the D tattoos. They'll have to laser off the D tattoo. Oh. It's not too late. Yes, it is too late. We only need one head. Just imagine it. We could be the shit. Too legit to quit. One head. One head. One head. Yeah, we're hoping this is it. One head. Top ten head. Top four head. Top thousand again. Rise of the Phoenix. Ellos son Tenacious D, la banda del actor Jack Black. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy y recordando que Jack Black no está muerto. Y nos vamos hacia el año 1990. Un año que parece que está cerca, pero no, ¿eh? Pearl Jam editaba su álbum Ten. Y encontrábamos himnos de la banda como este Alive. Still alive. Pearl Jam y Alive desde su álbum Ten. Y nos vamos con las peticiones. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, donde tenemos por ahí y vamos a tener durante mucho tiempo. Hay que meterle caña también en ese aspecto. El famoso email de Seikun con más de 365 peticiones. Hay que decir que muchas de esas peticiones las estoy descartando porque no pegan con el estilo del programa, que aún así siguen siendo muchas. Por eso las vamos poniendo poquito a de poquito. Que nos va a durar todo el año con la tontería. En ese email, en ese archivo de Excel que nos envía Sekun, están los Red Hot Chili Peppers, Californication. Spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your surgeon, very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that one? Californication, la canción que daba título también a un álbum editado, si no me equivoco, a finales de los 90, de los Red Hot Chili Peppers. Petición que nos hace Seikun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que este tema de los ilegales. Nuevos tiempos, tiempos salvajes. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Ahí estaban los ilegales con sus tiempos nuevos, tiempos salvajes, petición que nos hace Seikun a través de nuestro correo electrónico. clubdecoleguitas@radioexit.com. Acordaos también de los otros métodos, el teléfono 971-19-1823, nuestra web clubdecoleguitas.com, por nuestro Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Reincidentes desde su aniversario, Guerra y Paz. Violencia nace en cualquier paraíso fiscal. La filtra el gobierno de turno. Vuelve en comisaría y en la sucursal. La prensa en cole y en el fútbol tienen que pagar el precio capital por pisotear a la humanidad. Si ya ha empezado la batalla de verdad, solo tenemos voto, voz y puños. Ya me cansé de criticar y renunciar a que mi golpe sea más duro. Tienen que pagar el precio capital por pisotear tienen que pagar, tienen que pagar. Guerra y Paz, Reincidentes, desde su 30 aniversario. Y continuamos, 3 de la tarde, 32 minutos. Cuánto montaje, cuánta morralla, cuánto vampiro de televisión. ¿Cuánto tiempo hace que no veis la tele? Brujas, monjas, yo mucho. Videntes, estafados. Escape y casposos. Curanderos que curan el SIDA. Hay que joderse, cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la embaucación. Carroñeros, carroñeros, en la mina os querría ver yo. 906-453-452, llámanos a cualquier hora. Ya se encargará de solucionar mi contestador toda tu preocupación, toda tu preocupación. Y si quieres más, ven a visitar sin ningún temor a esta humilde farolera. Yo te voy a ayudar, pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera. Que te sangraré, que te voy a degollar. Me importa una puta mierda si tu estado es terminal. Y si todo sale mal, no vengas a reclamar, no me jodas el negocio. Que no le importa mentir para ganar. Te venden a cambio de dinero falsas esperanzas que nunca llegarán. Toda una vida estudiando medicina para que un memo nos quiera demostrar que tiene poderes en sus manos, que solo con tocarte tu mal habrá sanado. Pues mira amigo, te metes por el culo ese don divino que Dios te pudo dar. ¡Uy! Vienen del más allá, vienen del más allá. Apariciones de Cristo y de la Virgen, apariciones que son la puta risión. Luego te venden litros de agua bendita y muchas estampitas que te cuestan un cojón. Algunos dicen que no cobran dinero, pero te obligan a pagar la voluntad. Estos cabrones no pisan los tribunales, sacándole el dinero a los enfermos terminales. Hay que joderse lo que piensa la gente, por no ponerse el mono y comenzar a trabajar. ¡Ay! Vienen del más allá, vienen del más allá. Hay gentuza que no se merece ni la leche maternal. Deberían estar en tratamiento en una clínica mental. El talego se llena de inocentes y ellos en libertad. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores anormales, anormales, anormales, anormales, anormales. Yeah. soy testigo de ver a la Virgen y a Cristo en un avespino. Acababa de fumarme 4 porros y 3 litros de vino. Jesucristo me pidió unos tragos y la Virgen no paraba de fumar. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Y nos fuimos juntos a hacer una vaca. Una vaca. Una vaca. Una vaca. Vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, burra. Casposos, ellos son Escape desde su disco Incontrolable y nos vamos con una petición que nos llega a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Nos llama Manutálica y nos pide este tema de Dream Theater para dedicárselo al mismo. Build me up, break me down. We'll be right back. Build Me Up, Break Me Down. Ellos son Dream Theater. Desde su disco editado el pasado 2011, A Dramatic Turn of Events. Y seguimos, continuamos. Esta era la petición de Manutálica a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. You have definitely deserved this special song. Thank you. Y nos vamos con el directo desde el back en 2013 de Nightwish. Nemo. Ah! directo Nightwish Demo, directo desde el Wacken el pasado 2013 y recopilado en un doble CD y también en un DVD llamado Showtime Storytime. Continuamos a 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Ahora con Turisas, desde un disco llamado Stand and Fight, Fear the Fear. Die me for you, my guy. Fear, The Fear. Tenía el miedo. Ellos son Turisas, Turisas, desde su Stand Up and Fight. Y nada, que se nos va llegando ya a las 4 de la tarde, que se nos pasa muy rápida la hora. Pero apuramos hasta el último segundo. Y con Avenged Sevenfold, Beast and the Harlot. Este Beast and the Harlot de Avenged Sevenfold, recogemos y nos vamos. Pero que aquí estamos de vuelta mañana a partir de las 3 de la tarde en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM. Todo esto desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y también desde Internet para Internet. RadioExit.com, ClubDeColeguitas.com y también en Puerto Rico, HeavyMetalMansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y también en las redes sociales por Facebook buscadnos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer enorme estar aquí con vosotros cada hora, cada día aquí. Más que nada porque si hace frío o llueve estoy resguardado. Y nada, que mañana volvemos con más. Adiós. Nos vamos, Parque Lee. Nos vamos.